música. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, programa número 62, nuevamente al aire. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Richard? ¿Todo bien? Y acá, nuevamente, después de 7 días, cuando al finalizar el programa número 61 te dije, nos vemos en 7 días, y acá estamos de vuelta. 7 días que pasaron demasiado rápido, velozmente. Bueno, así se va pasando la vida. Y sí, la verdad que sí. La verdad que vienen los días así, pero bueno, hay que adaptarse. Creo que parte de la evolución es eso, adaptarse a cómo vienen las cosas. Seguro. Viste que los chicos van haciendo cada vez con más velocidad mental y los chicos con los ojos cerrados y ahora nacen ya, los abren al toque. Bueno, pero yo estoy en el ocaso de la vida, no me hables de esas cosas. ¿Por qué? ¿Te jode la vejez? No, la lentitud y la velocidad para... La vejez a mí me encanta, de hecho, sí, ¿sabes qué? Me encanta, sí, me siento mejor ahora que a los 30. ¿No? Mucho no me preocupo porque sé que un par de años más ya no voy a recordar nada, así que... Bueno, pero la manejas con otra sabiduría, qué sé yo, tiene un montón de privilegios y un montón de otras situaciones también. Cuando venga el alemán va a ser el asunto. ¿Cuando venga qué? El alemán, don Alzheimer. Bueno, que venga lo que tenga que venir y le vamos a hacer todo el frente que le tengamos que hacer y se terminó. Exactamente. Episodio número 62 del Intervalo del Diablo, un nuevo capítulo con muchísima música y presentaciones exclusivas. Vamos a escuchar un adelanto exclusivo del nuevo disco de Pogrom que va a salir ya la semana que viene seguramente, y ajá, la presentación de la banda de Carmen de Patagones, que se creó en pandemia, ¿no? en modo a resguardo, Araucaria. Ajá. Así que charlamos con ellos y vamos a escuchar la nota a ver qué les parece. Buenísimo. Yo tengo por mi lado un par de cosas interesantes. De la mano de la gente de Dark Angel Promotion vamos a escuchar una banda latinoamericana como Altars of Rebellion, que está muy más que interesante. Y vamos a presentar a los chicos de Tritón con una frontwoman increíble que los conocí en uno de los Pandemic Terror Fest que se llevaron a cabo hace unos días atrás, el fin de semana pasado, no, el anterior si no me equivoco. Y la verdad que me rompieron la cabeza, pero después vamos a charlar un ratito de esto, así que los dejo con la música y con lo que viene. Sí, también la recomendación de Sandra Luca. Ahí firme junto al pueblo. Sí, Sandra va a presentar una banda más que buena. De hecho es una banda que ella fue a ver hace mucho tiempo y en varias instancias, como Gusanos Hell Machines, que nada, banda de puta madre, como yo digo siempre cuando algo me causa algo más que asombro. Así que reitero, escuchen y después charlaremos sobre qué es lo que les pareció. Bueno, muy bien, entonces vamos a arrancar musicalmente el capítulo número 62, porque si no nos va a alcanzar el tiempo, y charlamos al final a ver qué tal salió todo. Sí, nos quedamos sin tiempo, como siempre. Sí, impresionante. Tremendo. Qué bueno que suceda eso, está buenísimo. La verdad que sí. Vos que hablas de vejez, que vengan. Así que charlamos en 2 horitas, Ale. Dale, espero que lo recontra disfruten. Thank you.

Immortal Soul, el 14th álbum de estudio de Riot, fue un verdadero hito en la carrera del grupo, especialmente por dos razones. Lo bueno es que tuvimos el regreso de Tony Moore en voz y Doug Vance, Steve Verne en bajo, recreando de ahí la formación responsable del mega clásico Thundersteel de 1988. Cabe destacar que el guitarrista Mike Flint se incorporó a la banda durante su gira. Por otro lado, este es el último disco con la participación del guitarrista y fundador Mark Rial, quien lamentablemente falleció en enero de 2012, menos de 3 meses después de la publicación del disco, debido a la enfermedad de Crohn que el músico enfrentó durante gran parte de su vida. En el momento de las grabaciones, Reale ya estaba muy débil e incapaz de participar en el proceso en su totalidad, por lo que pudo registrar sus guitarras en solo 4 de las 12 canciones. Las demás se las dejó a Flint bajo su supervisión. El álbum lleva a un viaje parcial en el tiempo. Varias canciones como Riot, Still Your Man, Wings Are For Angels, Immortal Soul e Insanity se refieren directamente a ese vigoroso sonido power speed metal de la época de Thundersteel, por razones muy obvias. Y Whiskey Man recuerda demasiado el estilo tradicional practicado por Riot en Narita del 79 o Fire Down Under del 81, mientras que otros como Crawling, Sins of the Father y Believe presumen de algo más moderno y densas, pero sin grandes inventos. El cantante Tony Moore está en excelente forma, incluso después de tantos años, y todo el trabajo instrumental es de gran cuidado y protagonismo, especialmente las precisas líneas de batería del experimentado Bobby Scherzonbeck, que estuvo acompañando a Halford, Sebastian Bach, Faye Warning, Blaze Bailey y Rob Rock. Tras la muerte de Mark Reale, Van Starven y Flint decidieron continuar el trabajo bajo el nombre de Riot 5. Siguen activos hoy, con la alineación renovada, lanzando nuevos álbumes y recorriendo el mundo. De esta manera pudimos disfrutar en tierras argentas uno de los mejores conciertos que vi en mi vida, junto con el de Armored Saint y 25 shows más que quizás no sean tantos, pero están en mi lista de shows favoritos. The Immortal Souls. Ahora en el intervalo del diablo vamos a escuchar el tema Wings Are For Angels. Riot en el intervalo del diablo. Believe. Torres y Pepe Gómez, como parte de la banda Draco, fueron cartel del International Monterrey Metal Fest 2. Junto a bandas legendarias como Motorhead, Danzig, Mago de Oz, Hammerfall, Wasp, Metal Church y algunas otras bandas más. Enrique y José luego se juntaron con Víctor Baraz y fundaron Tritón en el 2009, año también en el que más tarde incorporan a Joan Torres. Así que vamos a hablar de Tritón. José se hizo cargo de la voz principal del 2010 al 2012, hasta que en marzo del 2013 ingresó a la banda Lorena Cabrera durante las sesiones de grabación de Face of Madness, primer álbum oficial que vio la luz en agosto del 2013. El estilo de Tritón, melódico y agresivo a la vez, tiene sus raíces en el heavy metal europeo, en la New Wave of British Heavy Metal, en el thrash metal del área de la bahía de los Estados Unidos y en la propia escena de heavy metal de México, entre otras influencias. Obviamente encontramos algunas vertientes del blues, del rock, del hard rock, del speed y del power metal. Bastante variado para mi gusto. Esta mezcla se consolidó con la entrada de Lorena, desde luego, y ya van a ver por qué. La banda promovió el álbum en 2013 y en el 2014 con conciertos en la capital y en varias ciudades de todo el estado. A partir del 2015, Víctor sale de la alineación y Lorena no solamente se encarga de la voz, sino del bajo. Presentan su segundo álbum titulado Rising Mess el 10 de noviembre del 2018, con un concierto en el Foro Viena de la Ciudad de México. En el 2019 sucede un hecho curioso. Los invitan a participar en un tributo internacional a la legendaria banda alemana de power metal Gamma Ray, ni más ni menos, titulado Cosmic Race, ya lo conocerán, más que conocido, junto a bandas de 10 países de Europa y América, para el cual graban el tema Land of the Free, Land of the Free, ni más ni menos. Ese mismo álbum vio la luz en mayo del 2019 y les aseguro que esa versión no tiene desperdicio. A finales del 2019, Tritón celebró el décimo aniversario de su formación con un concierto en la Ciudad de México. Esta banda está compuesta por Lorena Cabrera en voz y bajo, Enrique Torres en guitarra líder, José Gómez en guitarra líder y coros y Joan Torres en batería. Cuentan con dos de larga duración, Face of Madness, como mencionamos anteriormente, en el 2013 y Rising Mess en el 2018. Es una de las bandas que yo conocí a través de la gente de Living Metal Producciones en el Pandemic Terror Fest 4 que se llevó a cabo el fin de semana pasado. Y la verdad que Lorena me dejó con un sabor a bastante más porque es una voz muy particular. Como frontwoman de una banda en estos momentos en donde todo lo que es sinfónico y todo lo que es lírico y todo lo que es gutural tienden a ser cabeza de carteles, y hoy por hoy ella tiene una impronta completamente diferente. Increíble la voz de Lorena. Vamos a escuchar en esta ocasión el tema, elegí un tema de la placa The Rising Mess del 2018 titulado Silent That Devil. Con ustedes, Tritón. Diabolus, Ricardo, Ale, aquí Sandra Luca. Espero que sigan teniendo ganas de escuchar mis relatos acerca de los compilados de bandas de heavy metal en todas sus variantes realizado por El Vuelo del Dragón, programa de radio y sitio de difusión. Hoy volvemos a la senda. Y va un tema que está incluido en el compilado Un Mandato Divino del año 2017, que les conté hace poco. ¿Se acuerdan el que en la tapa diseñada por Carolina Grillo tenía un dragón de piedra? Que la respuesta a la convocatoria había sido tan gigantesca que para incluir a todas las bandas participantes se hicieron tres entregas en tres links de descarga gratuita diferentes: disco 1 Latiendo, disco 2 Batallando y disco 3 Venciendo. Bueno, como siempre, todo se hizo bajo la idea y producción de Marcelo Rebot junto a Martín Lauría, entre otros amigos. La banda elegida para hoy es Gusanos Hell Machine, que es de Buenos Aires, iniciada en el 2005 como un proyecto solista instrumental del guitarrista Jorge Gusa García. Cuenta con tres EP, Gusanos Hell Machine, 2012 y Resurgir. Y entre medio de esos tres EPs, editó dos larga duración, en 2009 Never Stop Fighting y en 2014 Cambios. En su camino de evolución tuvo variaciones en su formación y precisamente de ahí sale el título de su segundo disco, ya que se suscitaron grandes cambios en la banda, donde Jorge García, además de seguir siendo el guitarrista líder, se hace cargo de las voces. En ese momento la formación se completaba con Santiago Saglietti en batería, Lucas Caamaño en bajo y coros y Cristian Gato García en guitarra y coros. Con todo este material, Gusanos Hell Machine se presentó en infinidad de lugares, rodando por todo el país y algunos países limítrofes. A principio de 2018, luego de lanzar el tercer EP, arrancan con el Resurgir Tour, que culminó con el USA Tour 2018, con dos shows increíbles en Los Ángeles, California. Luego del cierre del tour, se recluyeron para abocarse a la producción y grabación del que será su tercer disco a editarse en 2021. Hoy su discografía se localiza en las más conocidas plataformas digitales de música y las noticias sobre lo que se viene la van a encontrar en sus redes sociales. Ahora a develar el misterio más inmediato. Contarles cuál fue el tema con el que participaron del compi. Se trata de Vive, bella y poderosa canción que inicia el tracklist de Cambios, disco que por cierto acompañó algunos momentos de mi vida y lo gasté de tanto escucharlo. Hoy, a unos cuantos años de su salida, presten atención a la letra, cuán vigente sigue estando y más para pensar en estos tiempos que vivimos. Vamos con Gusanos Hell Machine del compilado Un Mandato Divino, disco 3, Venciendo, escuchamos Vive. Siento que mi cabeza va a estallar. araucaria es el árbol que durante siglos alimentó y protegió a los antiguos, casi se podría decir su marca registrada, su notable distinción del resto de las especies arbóreas y vegetales que cubren la Patagonia, la hacen reconocida en donde se la vea. Sobreviven en un pequeñísimo puñado de sitios en el mundo, pero solas, contra el viento y el frío. Las araucarias han sabido adaptarse a este territorio y ganarse, por supuesto, un lugar. Allí donde los arbustos más duros pueden resistir los crudos inviernos. Estas especies siguen creciendo como tratando de alcanzar el cielo con sus puntiagudas ramas. Una araucaria puede lograr vivir de 500 a 1000 años. Incluso algunos de los ejemplares más antiguos de Sudamérica tienen 3000 años. Pero esto no es una clase de botánica, es solo la intro para presentar a una nueva banda de melodic folk death metal oriunda de la zona norpatagónica de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, formada en julio de 2020. Araucaria surge como idea de formar un nuevo proyecto en cuarentena por el distanciamiento temporal de las bandas paralelas de los miembros. Araucaria es Lucius Obregón en guitarra, bajo, coros, programaciones, violín, flauta y gaita. También guitarrista en Kveld Ulver, violinista, flautista y gaitero en Barloventos. Y Jonas Salicioni en batería, voz principal y coros. También baterista de Kveld Ulver y Aeternium. Por el momento la banda se compone de dos integrantes fijos que trabajan en estudio, aunque también incluyen músicos de sesión invitados, y con miras de consolidarse a futuro como banda con formación completa. Así que nos comunicamos con Lucius para conocer este nuevo proyecto banda. Estamos comunicados con Araucaria, este nuevo proyecto Melodic Folk Death Metal, una banda que viene del norte de la Patagonia, de la ciudad más exactamente Carmen de Patagones, en Río Negro, en provincia de Buenos Aires, ahí nomás, cerquita. Estamos al límite. Así que, bueno, presentate, así hacemos la presentación formal. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Lucio Sobregón, yo soy... multiinstrumentista, digamos, toco la guitarra, el bajo, instrumentos de viento como los tin whistles irlandés, toco la gaita y el violín también, y hago las programaciones en lo que es Araucaria. Después la banda se compone también de Juaná Salicioni, quien toca la batería y hace las voces principales. Esa es la formación de la banda por el momento. La banda es bien nueva porque arranca en periodo de pandemia, ¿no es cierto? Exactamente. La banda surge como un proyecto, con la idea de crear un nuevo proyecto, porque con las bandas paralelas que tenemos, por esto del distanciamiento, se nos complicaba ensayar, con el tema de las reuniones. Digamos que sus proyectos estables de banda. Exactamente, sí. Vos también sos integrante de Barloventos. Yo soy integrante de Barloventos y de Kveld Ulver, sí. Y Jonas, ¿cómo te...? Bueno, ¿con él compartís banda? Sí, con él tocamos también en Kveld Ulver. Él también toca la batería y yo toco primera guitarra. ¿De ahí surge la idea de hacer este proyecto? Claro, nosotros estamos relativamente cerca y tenemos forma de comunicarnos, de vernos cada tanto, así que surgió esta idea entre los dos. Como el resto de la banda vive en la ciudad de Viedma, que es enfrente, pero está claro, ahí está restringido el acceso, y bueno, nosotros estábamos cerca y queríamos hacer algo diferente y mantenernos en actividad, así que surgió esta idea. Pero simplemente como para pasar para gastar el tiempo, como hubo miles de proyectos, o le fueron dando forma y de repente se dieron cuenta que esto podía seguir a una producción de, no sé, de un disco y etcétera, ¿no? La verdad que fue, arrancamos con la idea, dijimos, una tarde estábamos ensayando acá en casa y dijimos, ¿por qué no creamos una banda cuarentena? Dijimos, lo dijimos en forma de joda, de broma, y después quedamos maquinando y dijimos, sí, podríamos hacer algo, así que empezamos a armar temas. Y después nos dimos cuenta que podíamos llegar a producir un disco y llevarlo adelante como banda. Sí. ¿Cómo surge lo del estilo y el nombre? El nombre Araucaria hace referencia al árbol nativo de la Patagonia. Claro, que está en la cordillera, milenario. Claro, justamente por eso. Por la zona en la que nosotros estamos, no es nativo ese árbol, pero claro. Bueno, fue una forma de identificarnos con la región, la Patagonia. Con la región, claro. Con la región patagónica, claro, exactamente. Y el estilo básicamente fue las ganas de tocar death metal melódico y bueno, yo que vengo del palo del folk metal, también toco instrumentos étnicos. Sí. Dijimos, ¿por qué no incluir por ahí un poco esos instrumentos, innovar, mostrar algo diferente que en sí ya existe la fusión que nosotros hacemos? Sí. Pero bueno, por los pagos de donde somos nosotros, la única banda que hace full metal es Barloventos, otra que toco yo. Sí. Y es full power en realidad, pero dijimos, ¿por qué no hacer un full metal más extremo? Claro. Que sí, tuvimos esa idea. Al incluir la palabra folk, o sea, siempre se hace la referencia al folclore, a los instrumentos que se usan en el folclore, pero al decirlo folk, ya uno piensa con Europa. Pero ¿instrumentos regionales usan también? Tenemos la idea de incluir guitarras criollas. Bueno, incluimos el violín, que también se usa en el folclore argentino, digamos. Sí. Y tenemos ganas de sí en ciertos temas por ahí de incluir algunos ritmos folclóricos nacionales también. Pero básicamente sí, la idea es el uso del folk europeo, pero la temática de la banda trata de temas nativos de la Patagonia y también queremos incluir llegar a incluir algunos ritmos nativos también folclóricos. Sí, puede ser interesante la mezcla, ¿eh? La verdad que sí, tenemos en mente eso. Bandas así que misturan estilos hay, pero no en el death metal, sino que hay más tipo el power o como vos mencionabas Barloventos o pero no específicamente el death metal melódico, porque ustedes suenan bien como una banda de death metal melódico, como hay varias. Las influencias, no sé, mencionalas vos musicalmente, ¿no? Sí, las influencias musicalmente, bueno, son de cada miembro, o sea, en este caso de Jonás y yo, son muy, muy variadas. En lo que es el death metal melódico, mis influencias principalmente son bandas como Amon Amarth, Dark Tranquility, y después, bueno, una influencia. También tenemos un poco los dos en el death metal, es a Dead, de la banda Dead. Claro, clásico. Jack Goldiner es un icono del death metal. Así claro. Que creo que como influencia está presente. Bandas como Suffocation, Beyond Creation nos gusta mucho para el lado más de lo progresivo, un poco sí. Lo técnico también. Y ahora vi que los incluyeron en una grilla de un festival de estos online que ahora se popularizaron y es la manera en que las bandas se muestran, y ahora van a tener la posibilidad de participar en uno. Sí, exactamente. Nos contactamos con Oscar Daus de Montre Radio y bueno, él está en... él sería de una de las radios que anda buscando bandas, digamos. Claro, él es el nexo, entonces. En la cual también está incluida Barloventos, por ser de Río Negro, y bueno, nosotros como estar al límite de Río Negro también nos incluyeron, así que bueno, estamos muy agradecidos con Oscar Daus. Y sí, en este festival que es el Argentina Online Metal Fest, que es la primera presentación en vivo, si se quiere, que vamos a tener. La oficial, digamos, y, claro. Oficial, la primera presentación oficial, exactamente. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos. Y es, la verdad que es una oportunidad muy grande para nosotros para mostrar lo que hacemos y difundir la música que hacemos y darnos a conocer también. ¿Y cómo van a completar la banda? ¿Como una banda formal o solamente el proyecto de ustedes dos? Por el momento, para esta ocasión vamos a ser nosotros dos en todos los instrumentos, y en cada tema tenemos la idea de tener un músico invitado, como para que se sume a la formación de la banda como una especie de músico de sesión, claro. Una cosa así. Son amigos músicos que tenemos y bueno, también tenemos esa idea, ¿no? De poder compartir lo que hacemos con músicos amigos y poder sumarlos para esta ocasión. Como por ejemplo en el single que sacaron ahora, ¿no es cierto? En Los Confines del Sur. Exactamente, en Los Confines del Sur está de invitado Julián Ariaudo, que es cantante de Barloventos. Para esa ocasión le invitamos a él. Y para los próximos temas que vamos a sacar, también tenemos en mente un par de invitados que, bueno, posiblemente graben también en estudio. Y respecto a la letra, en Los Confines del Sur, porque la letra es en castellano, pero contame un poquito quién escribió la letra y de qué va, ¿no? Bueno, las letras en general se encarga de escribirlas Jonás, el baterista y vocalista. Sí. Y bueno, trata las letras en sí, de lo que nosotros queremos hablar es de temas autóctonos por ahí de la Patagonia, en Los Confines del Sur. Es una letra que cuenta, es básicamente una especie de poesía, ¿no? Una referencia a los paisajes, a la naturaleza patagónica. Sí. Y bueno, en los próximos temas también queremos hablar sobre cuestiones por ahí históricas, algunas cuestiones más místicas y cosas así que por ahí tiene la Patagonia y no se conocen o no se difunden mucho. Sí, esas cosas que van de boca en boca. Exactamente, sí, leyendas, mitos y ese tipo de cuestiones. Más allá de las limitaciones que hay ahora con el tema de la pandemia, que bueno, gracias a eso, digamos que como una parte positiva existe Araucaria. ¿Araucaria o Araucaría? ¿Cómo es la pronunciación? Araucaria. Araucaria, Araucaria como, sí, como sí. El árbol. Claro, exactamente. ¿Tienen, se pusieron una fecha como para sacar una producción, un EP, un single? Tenemos, bueno, aparte de este que sacamos, tenemos pensado sacar otro sencillo. Seguramente el mes que viene, todavía no tenemos fecha fija, pero sí, vamos a lanzar otro sencillo. Y mientras tanto vamos a seguir trabajando el resto de los temas que van a formar parte del disco oficial. Y mientras tanto, ¿las otras bandas están en stand-by? Con las otras bandas seguimos trabajando, sí, pero de otra forma. Seguimos componiendo. Bueno, ahora con Barloventos también vamos a participar en el Online Metal Fest, así que también estamos grabando, haciendo la edición de los videos y eso para presentarnos. Con Kredulver también estamos componiendo temas nuevos y bueno, cuando se pueda también vamos a alargar ahí, seguramente algún material nuevo. Barloventos acá en Capital Federal por lo menos se pudo presentar varias veces, la gente ya por lo menos tiene la banda aunque sea de nombre, que eso es importante. Respecto a Barloventos, ¿en qué punto quedaron cuando se detuvo el mundo? Ah, sí, no, habíamos presentado el tercer disco Ritual y bueno, después nos habíamos relajado un poco y habíamos empezado a componer. Teníamos programado, si no me recuerdo mal, una fecha acá en la ciudad natal nuestra y nada, nos enteramos con que vino todo esto y bueno, claro, quedamos parados. Claro. Ahora, para ir cerrando la presentación, te dejo que anuncies el tema que vamos a escuchar ahora, que es el single que tiene un video y que lo encuentran en la página. ¿Y dónde más pueden encontrar este tema? Por ahora en la página, pero pronto vamos a lanzar abrir el canal de YouTube, donde vamos a lanzar el sencillo también. Y lo vamos a estar compartiendo en la página, tanto en la página de Facebook de Araucaria como la de Instagram. Bueno, Lucio, te agradezco estos minutos para presentar la banda, porque realmente es como que está calentito todo, porque es de reciente creación la banda, la música, todo, y en la vorágine de los días que corren con la información, todo es rápido, ya estamos presentando a la banda en este día jueves, en el capítulo 62 del Intervalo del Diablo. Lucio, te agradezco estos minutos y te dejo el cierre para que expreses lo que quieras y como quieras, ¿no? Bueno, más que nada agradecerte a vos, Ricardo, y un agradecimiento también al programa. Y bueno, lo que va a sonar se llama En Los Confines del Sur. Y bueno, nada, más que agradecido con ustedes, con toda la audiencia. Un saludo a toda la audiencia también del programa. y bueno, estaremos a su disposición cuando gusten. Espero. sección Acuse de Recibo. Bandas que se comunicaron, bandas que enviaron sus links o enviaron sus mail con la data de sus respectivos trabajos. En este caso, Rogue. Presentamos un Power Duo. Sí, Power Duo. Batería y bajo. De la provincia de Buenos Aires. Sus integrantes son de la zona oeste, de Merlo a Flores, Argentina. Eduardo Lobo en batería y voz, Alejandro Tubi y Martín en bajo. El dúo se formó en 2018 con influencias de varios géneros, dentro de la rama del metal y con tintes de rock pesado. Rogue nació de una manera casual, se conocieron a través de un banco de músicos de una página de Facebook, buscando armar o unir algún proyecto musical. Tras fracasar la experiencia de una banda formal, por falta de química, sí prosperó la onda y afinidad entre Eduardo y Martín. Casi la misma edad, mismos gustos musicales, manera de ver y sentir la música y muy abiertos musicalmente. El desafío y objetivo era claro, crear algo sin ningún tipo de guitarras y que sea pesado, buscando adaptar el bajo para que ocupe el sonido de guitarras. Actualmente lanzaron dos sencillos, el primero fue Aves, un instrumental junto a su videoclip, y la segunda canción, Cae tu voz, como un video líric. Próximamente saldrá un tercer y último single. Los tres estarán incluidos en el primer disco, que antes de fin de año estará en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Deezer y demás, con un total de 10 temas. Esto me recuerda, no musicalmente, sino como formato de banda, bajo, batería y voz, al proyecto Power Trash Experimental que se formó en el 2007 de la mano de Marcus Groskopf, bajista de Helloween, junto a P.B. Warner, bajista de Rage, Schmier, bajista de Destruction, y Angel Ripper, bajista de Sodom. Cuatro bajistas y un baterista. Bueno, me vino a la mente Bass Invaders y su álbum Hellbass Bitter, solo lo asocié por la cuestión de el bajo y la batería. A veces lo que está sonando. Y ahora escuchamos The Rogue, Cae tu voz. De reencarnación, Altars of Rebellion se formó en el 2000 en San Juan de Pasto, gracias a la unión de varios ex integrantes de la extinta banda Rebellion. Con un sonido sinfónico, baterías desenfrenadas, riffs veloces y voces guturales profundas, esta agrupación de death metal, black metal, persigue la determinación y la convicción humana. Es una representación de la lucha interna de los seres humanos con sus propios demonios y paradigmas. Ketul. Un aspecto particular es que la banda le apunta a la construcción musical desde el concepto. Por eso, sus álbumes cuentan historias. Tal es el ejemplo de su tercer disco, The Dominant Material Origin, el cual muestra un relato que persigue la coherencia en los tiempos modernos y que genera preguntas sobre si el ser humano va por el camino correcto, que no es ni más ni menos que la pregunta que nos hacemos todos nosotros. Sus dos trabajos anteriores, Fuerzas Ocultas e Infernal Paradise, le permitieron a la banda lograr reconocimiento nacional e internacional por medio de invitaciones a festivales en Colombia, Ecuador y en varios países más. Altars of Rebellion está compuesta por Fernando Cristos en teclados, Dalkiel en guitarra, David Thinfeld en voz y guitarra, Daniel Velitus en bajo, Richard Castell en batería. Cuentan con álbumes como Fuerzas Ocultas del 2000, Infernal Paradise del 2002, The Dominant Material en el 2011. Tienen un live session en el 2016, que es un compilatorio de su carrera, y tienen un single sacado en el 2018. Han compartido escenario con bandas del calibre de Masacre de Colombia, The Waslom de Brasil, Mortal Sin de Australia, Dark Funeral de Suecia, Vader de Polonia, Ente de Ecuador, por ejemplo. Y esta es una banda que nos presenta la gente de Dark Angels Promotion, de la mano de Ewa Martínez. En esta ocasión vamos a escuchar un corte que han sacado en el 2020 junto a Marco Pietruszelak, titulado Tears for Your Throne. Con ustedes, Altars of Rebellion. La banda brasileña de metal The Damnation anuncia el lanzamiento de su primer trabajo, el EP titulado Parasite. The Damnation es un trío power femenino que presenta un sonido que mezcla varios estilos de metal como al extremo. Tres chicas locas haciendo metal sin etiquetas, conscientes y consecuentes, con temas sobre depresión, injusticia y política, con influencias de Testament, Megadeth, Nervosa y Creator. Así reza su gacetilla. La banda comenzó después de que la guitarrista Renata Petrelli, ex Sinaya, y la baterista Cynthia Tsai, ex Sinaya, decidieron fundar una nueva banda a principios de 2019, donde invitaron a Camis Brandao a unir fuerzas y hacer un tipo de metal más flexible y más orgánico, sin aferrarse a los estereotipos, poniendo todas las buenas influencias del grupo y haciendo nuevos temas, con un sonido único y mucha personalidad. Pero más enfocadas en otros proyectos, Cynthia y Camis abandonan la banda, que ahora tiene a Aline Ducci al bajo, que también pasó por Sinaya, pero tocando batería, y Leonora Molka en batería. Próximamente esta formación lanzará el EP Parasite, que trae un sonido nuevo y pesado, un estilo diferente dentro del metal extremo, que es difícil de clasificar en un solo género específico. Se lanzará el 10 de noviembre por el sello Xanino Discos. Ahora en el intervalo del diablo vamos con el single de este EP de reciente salida. Escuchamos Apocalipse. Los monstruos son reales y los fantasmas también son reales. Viven dentro de nosotros y a veces ganan. Just los últimos 35 años más o menos, el metal progresivo se ha convertido en uno de los subgéneros más estimulantemente creativos y ambiciosamente saturados de música moderna. Aunque cada año surgen innumerables artistas prometedores para intentar ser el próximo Mastodont, Between the Barren and Me, Queensrÿche, Opeth o Tool, pocos poseen la combinación esencial de entusiasmo, personalidad y destreza necesarias para merecer tal altura. Pyramid Theorem puede ser una de esas excepciones. Fundada a finales de la década del 2000 por el bajista vocalista Christian Di Mambro, el tecladista, guitarrista y vocalista también Stefan Di Mambro, el percusionista Vito De Francesco y el guitarrista vocalista principal Sam Ermelini, ya se han establecido como insaciablemente imaginativos, decididos y hábiles en sus dos primeras obras. En su debut homónimo en el 2012 y con Element of Surprise en el 2017. De hecho, Edward Van Froof de Headbangers Lifestyle elogió a Pyramid Theorem como quizás una de las mejores bandas de rock progresivo actual, junto con otros medios. Todo comenzó alrededor del 2016, cuando Vito y Stefan se conocieron en la casa de un amigo en común y se unieron instantáneamente. Ambos eran fans, por supuesto, incondicionales de la banda de rock progresivo más grande de Canadá, sino de todos los tiempos, Rush. Mientras tanto, Christian, que es el hermano de Stefan, por supuesto, y Sam tocaban en un conjunto diferente. Mientras tanto, Christian, que es el hermano de Stefan, por supuesto, y Sam tocaban en un conjunto distinto. Una noche, Stefan llevó a Vito a verlos tocar y junto con su pareja quedaron impresionados. Por suerte, Christian y Sam dejaron su banda a principios del 2007, por lo que empezaron a tocar con el otro dúo en el sótano de Vito. Sam declara: "Todavía recuerdo haber visto todos los recuerdos de Rush, discos, CDs, cintas de cassette y una réplica de Neil Peart. Ser un niño de 15 años, ver todo eso fue inspirador, por decir nada. Desarrollamos nuestro sonido en ese sótano, pero eso por eso tiene un lugar especial en nuestro corazón". Stefan está de acuerdo y agrega que hay que comprender la experiencia visual y auditiva que representaba ese sótano en ese momento. Vito tenía todo un equipo de iluminación instalado allí, luces estroboscópicas, niebla y demás. A veces era bastante difícil tocar y no perderse en el intento. Obviamente otras influencias conjuntas, Dream Theater, The Beatles, Ozzy Osbourne, Pink Floyd, Yes, Deep Purple, ayudaron a unir más a los chicos y dejaron en claro que estaban destinados a crear juntos. Naturalmente, ya habían estado perfeccionando su juego durante varios años en ese momento. Siempre alentados por sus padres y a menudo por sus compañeros de escuela que ya estaban viendo en ellos un atisbo de grandeza. Christian, Vito y San estaban preparados con sus instrumentos desde el principio, aunque Stefan no agregó teclados hasta recién cuando se unió a Pyramid Theorem. "Tocaba la guitarra y seguía escuchando diferentes sonidos a mi alrededor. Pensé, ¿de dónde diablos viene eso? ¿Está solo en mi cabeza?", recuerda. Esos timbres misteriosos, juntos con el poder trascendental del sótano de Vito, los llevaron a comprar un Roland B-Synth y poco a poco empezaron a incorporarlo. Durante los siguientes años trabajaron incansablemente y con entusiasmo para aprovechar esa vigorizante mezcla de rock progresivo con música heavy metal, el sonido mucho más moderno. Según ellos mismos, Pyramid Theorem nunca tuvo la oportunidad de salir a la carretera correctamente. Aunque han compartido escenarios con algunos artistas impresionantes de la talla de Sonata Arctica, Finger, Eleven, Periphery o Fate Warning. Dicho esto, el momento destacado para Vito y Sam sigue siendo la primera vez que tocaron en Montreal, 2011, cuando abrieron para una de las bandas más importantes del género, Symphony X. La última obra de esta poderosa banda, Beyond the Exosphere, producida y diseñada por Rick Chucky, quien previamente puso su sello en los lanzamientos de Rush, Dream Theater, Aerosmith, Pink, Def Leppard, entre otros, la colocan directamente en otro escalón. con una secuencia de 5 canciones, se puede apreciar una gran capacidad para fusionar apasionadamente y componer de manera memorable, con arreglos increíblemente sofisticados y diversos, y más que virtuosos, cabe destacar. Más allá de eso, observan una fluidez, una suavidad y elegancia, consolidando aún más este tercer álbum que debería catapultar a esta banda en la mente de todo aficionado al metal progresivo más que allá arriba. Beyond the Exosper se basa en la fórmula probada y verdadera que la banda apunta hacia una mayor cohesión estilística y que solidifica la realización completa de identidad de ellos. Pyramid Theorem posee 3 trabajos completos, el primero en el 2012, el álbum homónimo del mismo nombre de la banda, en el 2017 Element of Surprise y Beyond the Exosper, que vio la luz el 21 de agosto de este año. Yo quiero agradecer a Hernán Franco de Headbangers, quien fue que recomendó en las redes sociales esta banda y la verdad que me rompió la cabeza, así que si las redes sociales sirven para eso, muchachos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Vamos a escuchar un tema que es bastante largo, obviamente esto es metal progresivo, señores, así que a parar la oreja, a sentarse cómodamente, y vamos a escuchar el cuarto track de su primer trabajo en estudio, Primitive Design. We'll be right back. este año, más allá de todas las cosas que le pueden jugar en contra a una banda de death metal, llámese cambio de integrantes, pandemia y demás, está la pérdida física de uno de sus integrantes. Así se descubrió Pogrom, la banda más representativa de la escena extrema del norte de nuestro país, Argentina, con esta encrucijada: la desaparición física de Fernando Nava, su bajista y vocalista, con un problema crónico de salud que se agravó derivando en una internación y posterior operación que no pudo sobrellevar y lamentablemente falleciendo. Fue un shock para los seguidores de la banda, principalmente los que no estaban al tanto de la salud de Fernando. 11 años en la banda y grabando 3 álbumes, un split y un demo. Del trabajo incansable de la banda ya estaban recogiendo sus frutos, muchas fechas por el interior del país y un absoluto reconocimiento en toda la región como principal banda de la escena extrema del norte argentino. El año pasado pudieron tocar en Cava y en Buenos Aires para presentar su último trabajo en estudios, Murmur. Hasta el momento el mejor trabajo de la banda, y de las 3 fechas que dieron se grabó la presentación en Cava en el local Planta Alta el 15 de junio del 2019, con la intención de editar ese material como su primer disco en vivo. El sello Metal Command, que editó Murmur, editará este trabajo en pocos días. Y así, sin saberlo, el mejor frontman que tuvo Pogrom tendrá editado su álbum póstumo. En vivo tocaron temas de Dominor, Colossus, Murmur, Coprófago, todo esto en un álbum de 65 minutos de pura maldad. También se incluye un tema bonus con un cover de Sodom, donde tenemos a Gonzalo Giuliano en el bajo. Gonzalo fue el bajista de Devastación en la década de los 90, más conocido como El Topo, gran amigo nuestro. Ahora mismo Pogrom ya retomó los ensayos con una nueva formación y la banda quedó con Sebastián Beltrán al bajo, Matías Martínez en voz, Pablo Díaz en batería, Arnaldo Montenegro en guitarra y, por supuesto, el invencible e inoxidable Darío Ordóñez en la guitarra. Ahora vamos a escuchar un adelanto en forma exclusiva del próximo álbum, que saldrá en días nomás, quizás de aquí a una semana ya esté disponible al público, dedicado a la memoria de Fernando Nava, desde su álbum póstumo en vivo Spiritum Excrucior, grabado en Planta Alta en el 2019, el tema Liber Null, incluido en Murmur. Así suena Pogrom en vivo. Liber Null. A la salud de todos ustedes, señores. Así llegamos al final del Intervalo del Diablo. Estamos cerrando el capítulo 62 con esta avalancha musical. Y bueno, acabamos de escuchar el tema de Pogrom en vivo en Planta Alta, grabado el año pasado, el álbum póstumo de Fernando Nava, que realmente, bueno, tiene un sentimiento en particular porque es muy reciente la muerte de Fernando. La salida del disco, la nueva formación de la banda, ya están ensayando, así que bueno, la vida continúa, el mejor de los recuerdos. Acá estamos presentando y adelantando este trabajo. Fue buenísimo, la verdad, que ver en algunos posteos y en la fanpage y en la gente que lo sigue, ver esta nueva formación y verlos de pie todavía después de todas esas cosas. Fernando fue parte de la historia de Pogrom. Claro, 11 años integró la banda. Exacto, tal cual, y no es moco de pavo, eso es no se lo va a quitar absolutamente nadie, pero estuvo buenísimo ver que la banda sigue en pie. La verdad que para mí fue una alegría, si bien no es una de las bandas que sigo, sí es una de las bandas que más respeto por todo lo que han hecho, obviamente. Y sí, me encantó volverlos a ver en pie. Sé lo que significa para vos, sé lo que significa para la Argentina, sí, para el metal argentino Pogrom. Darío es un amigo y aparte colabora con nosotros, nos hace las gráficas. Darío Pogrom, Darío de Pogrom, o Darío es Pogrom, podríamos decir, porque tuvo muchos cambios de integrantes, quedó solo, volvió a armar la banda, volvió a quedar solo, pero bueno, esto, lo de Fernando, fue como, me parece que más de esto ya no le puede pasar. Por eso la mejor onda para el amigo allá del norte y que sigue llevando adelante este proyecto, ¿no? Así que le mandamos un beso gigante, es como si fuera parte de Diabolus, obviamente, porque bien dijiste, si es que nos hace las gráficas, así que nada, un gran aguante y todos mis respetos en lo personal. Esperamos que, bueno, cuando se normalicen las cosas y la vida continúe con los conciertos, que no sé cómo será la mano, quizás dentro de un año, ¿no? Sí, no sabemos cómo viene, de verdad. Acá hubieron, no sabemos cómo viene, pero bueno. En Capital Federal ya hubieron, ya van dos domingos seguidos que se hacen un recital, o sea, la presentación de una banda en vivo, pero sí, es sí, de una forma media extraña, ¿no? Porque no está el contacto directo, pero bueno, es algo para empezar, algo para arrancar. Que es una nueva dinámica para escuchar música también, no estaríamos presentando bandas. Estamos presentando por ahí, si no nos hubieran acercado material, si no estuviéramos tan, claro, a distancia y ellas no estuvieran tan pendientes de las redes, por ejemplo. O sea, sucede una cosa y sucede la otra. Creo que por un lado nos acercó más la distancia, el distanciamiento es físico, no social, me canso de repetirlo. Sí. Y de hecho, bueno, nada, por ejemplo, ¿qué te pareció Tritón? Es una de las bandas que conocí a través de toda esta movida de festivales, que me parece alucinante. Sí, sí, una banda muy muy buena, musicalmente me gustó, sobre todo por tener al frente a una chica que es músico y frontman, ¿no? O sea, la cara de la banda pasa por ahí. Totalmente, y hay todo un debate con este tema de las mujeres dentro del metal, porque en realidad no debería ser distintivo, no es, uy, qué bueno, tengo una mujer al frente, sino sencillamente, uy, qué buen músico que es. Y nosotras creo que desde ese lugar hemos reclamado bastante. Yo lo sufrí hace muchos años, cuando yo tenía 18 años tocaba el bajo y era re loco ver una mina que tocaba el bajo, ¿entendés? Entonces era muy complejo y entiendo por ahí de estas cosas. No es fácil, debería dejar de ser distintivo el hecho de que alguien sea mujer por ser músico o se pueda valorar distinto su arte. Pero me sorprendió muchísimo de esta cantante, que en un momento en donde lo lírico y lo gutural prevalece en lo femenino, ella saliera con otra impronta. Es una banda que permanece con su conducta y permanece dentro de su estilo y la es recontra fiel. De hecho, un álbum refuerza al otro. De los dos álbumes que tienen, ellos es como que refuerzan el estilo con el que venían laburando, muchísimo más a full, muchísima más cruda la voz y con muchísima más potencia. Por eso los elegí. Así que nada, un gran aguante esa banda, de verdad, las vamos a seguir hasta donde vayan. Vamos a seguir los pasos entonces a ver cómo continúa su actividad. Bueno, tenemos las repeticiones. Sí, así es. El sábado después de la medianoche nos repite la gente de Worldwide Metal Mission. El domingo de 18 a 20 Metal Argentum Radio. Y los lunes de 14 a 16 la gente de Demontre Radio. Más allá de que cualquiera puede entrar a nuestra página y bajarse los programas o es un link en el que pueden entrar y escuchar el programa en el momento en el que quieran. Exacto. Nos parece genial. No todo el mundo puede estar a disposición en determinadas horas, así que esta modalidad, al menos a mí en lo personal, me gusta un montón. Bueno, ya con esto concluimos el programa número 62. Esperamos el próximo programa, el 63. Vamos a estar adelantando un festival en particular con alguien que nos va a estar hablando de las bandas que van a participar. Bueno, es otro de los tantos festivales que se hacen en Latinoamérica y ya se van a enterar el próximo jueves cuando anunciemos que damos inicio al episodio 63. Mientras sí, tanto, he preparado algo interesante para ese festival y para los programas que vienen, que les recomiendo, amigos, no se lo pierdan. Así que cerramos la tranquera del 62. Y bueno, 7 días pasan rápido, así que recuerden que en 7 días estamos de vuelta. Así es. Bueno, así es. Mantengan el distanciamiento, cuídense porque todavía la peste está en el aire, se siente su fuerte. Gente, muchachos. Hay que cuidarse y bueno, nos vemos entonces, Ale, en 7 días. Nos vemos en 7 días, disfruten del fin de semana.